duele por dentro, porque la sangre llama a toda costa. Lleno de miedo de lo que pase en las siguientes horas. Y es que la familia es todo en la vida, no sé qué haría sin ella. Me siento confundido y en agonía de pensar en perderla. No quiero quedarme solo. Pensar en perderla, no quiero quedarme.